cielo brilla en el cielo. No que esperes el momento de una grande acción y que pueda lejos y juntos cantar de la vida los pequeños acordar. Podrá resplandecer.